Estamos en este momento en comunicación telefónica con Gustavo Cuello, apicultor de la zona de Ámbul, que lo voy a saludar antes que nada. Muy buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, escucho bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Ahí está saliendo al aire del grito. Muchas gracias por atendernos este llamado. Hola, sí, escucho bien. Bueno, este programa que hacemos acá en Radio El Grito, queríamos conversar un poco con vos para que nos cuentes, bueno, nombramos al principio, a la mañana, lo que fueron las comunicaciones con vos el año pasado, después de los incendios ahí en Ámbul, con todo lo que fue perder gran parte del lugar donde vos trabajabas, ¿no? Entonces queríamos comunicarnos para que nos cuentes un poquito acerca de qué pasó después de tanto tiempo, por un lado, y queremos que nos cuentes un poquito cuál es la situación de toda tu sala de apicultura en este momento, digamos, después de los meses de los incendios. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias ahí por la atención así que tienen estas radios, así que son un poquito distintas a otras así más comerciales. Son radios ahí que nosotros por ahí las escuchamos porque por ahí tienen otros temas más que nos tocan a algunos de otra forma, ¿no es cierto? Sí, nosotros en la apicultura, en mi caso particular, estamos levantándonos. Bueno, nosotros con el tema de los incendios, muchas veces porque no tuvieron un presente, no se comunicaron con todos nosotros, que habíamos tenido algunos inconvenientes graves con el tema de los incendios que tuvimos acá por la zona de Ámbul. En lo particular, estamos en pie, seguimos lo mismo. Por suerte tenemos una clientela muy fiel, una clientela que cuidamos mucho, una clientela que es la que nos ayuda a vivir lo más dignamente posible. Uh-huh. Y a la que respetamos. Y después, bueno, en cuestión los otros muchachos también, bastante bien. Lo único que nosotros en la zona vamos a tener mucho tiempo para que se componga la zona con ecológicamente. Uh-huh. Sufrió muy mucho, muchas hectáreas, las más importantes, no solo para la apicultura, para otras cosas, para la naturaleza, para la flora y fauna nativa, sufrió muy mucho. Nosotros, digamos, tenemos abejas de un modo, digamos, comercial, pero es porque no inventamos nada. Las abejas andan espectacular aquí en la zona. Mm. Bueno, ahora, digamos, como que hay que rever eso, la zona nuestra de Ámbul, tenemos que reverla, lo que sea el faldeo de lomas, lo que sea la invernada de abejas, lo que sea sacar esa miel característica nuestra del gusto que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, la miel esa, por años no va a salir. Uh-huh. Y bueno, eso sí lo ponemos en la parte económica, pero eso repercute que en la parte natural no quedaron abejas, se perdió mucho tipo de avista, mucho de abejorros. Estamos muy preocupados a algunos apicultores o no apicultores con los daños estos que sufrió la zona por la fauna nativa. Y en la fauna nativa, los pájaros. Sí. Estamos en un lugar privilegiado en la zona, que es de nidificación. Acá vienen muchos pájaros de otras zonas, en migraciones, por decirte. Uh-huh. A nidificar. Tenemos vertientes que están todo el año, en Panaolma, en Santa Rosa, en Ámbul, en Musi, que proveen agua. Hay muchos árboles que proveen semillas y frutitos durante todo el año, especialmente en el primavera y verano, y vienen. Bueno, estamos con ese problema, y el problema que nos aqueja y que nos está preocupando mucho es que se ha descuidado la parte de cuidado de esos pájaros, de esos tan indefensos que es un pájaro. Se los está cazando, parece que ya se ha puesto de moda en los pueblos tener pájaros encerrados, y es a donde queríamos trabajar en eso. Estamos muy, muy entusiasmados con la Municipalidad de Cura Brochero, con la Comuna de Ambul, el legislador, también lo hablé los otros días. Hay una ONG o Prevenir. Prevenir, no puede ser. Hay una ONG que se llama Prevenir en Villa Dolores. Prevenir, bueno. Y esto es un muchacho que escribió un libro sobre mariposas acá detrás de la sierra. Matías, que escribió un libro sobre pájaros acá, Raúl Bala, de Merlo. Mil Aves también está interesado, la ONG Mil Aves, en que hagamos algo por la zona. Porque estábamos diciendo acá, aunque hay gente que no le interesa el medio ambiente, por lo menos que lo piense en la parte económica. El turismo para nosotros es fundamental. Cosa que yo diferencio, a ver, en un minuto creo que lo voy a explicar. Los lugareños, yo soy lugareño, estamos quedando muy poquitos en la zona. La mayoría son gente que vino a radicarse aquí en la zona, ¿no es cierto? Dicen que más del 65% ya son foráneos que se vinieron a instalar por gusto aquí en la zona. Y estamos perdiendo nosotros, los lugareños, por cuestiones de la vida. Estamos perdiendo nuestras costumbres, hasta nuestra forma de hablar. Ya somos pocos los que quedamos hablando con nuestro chuncano. La mayoría ya se habla de otro, con otro tono, ¿no es cierto? Especialmente porteño o rosarino. O sea, estamos cambiando. Estamos perdiendo ya por ahí una cosa que nos está doliendo mucho, ya no queremos, parece, los lugareños, ya no queremos hablar chuncano, ya parece que nos da vergüenza hablar, tener nuestra tonada, defender nuestra tonada. Y en eso de defender lo nuestro, estamos dejando que se nos vayan lo que nos caracteriza en la zona. ¿Por qué viene la gente atrás la sierra? Por el ambiente, por el clima, por el paisaje, por los árboles, por los pájaros, por lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, por ahí que estamos, si no cuidamos lo que nos queda, bienvenido sea el que viene, porque de ese dependemos. Yo personalmente, económicamente, yo dependo del que viene de fuera. Yo vendo miel y necesito del fluido del cliente. Bueno, pero estamos con un problema. Hay varios, varios nos queremos enfocar en uno, que es el de ese que te decía yo, de los pájaros en cautiverio. Uno va, por decirte, en Cura Brochero me gustó, ahora no está, cambiaron la chica que estaba en ambiente, ahora está otra, me parece, con una intención bárbara, las dos, la que estaba y la que está ahora, de querer hacer algo por este problema. Uno va en muchos pueblos y a escuchar a la reina mora, los picahuesos, los jilgueros cantar en las casas, y esas están cantando ahí, están encerrados, no están porque están cantando en un árbol. Y así no estamos viendo ya cantidad de pájaros, ya perdimos los reyes del bosque, ya perdimos los cardenales amarillos, que eran propios de nuestra zona, y estamos ya, este año se ha visto una que otra reina mora en libertad, la mayoría está en jaulas. ¿Te imaginas? Más o menos 5,000 o 7,000 pesos una reina mora, andan locos por cazarla. Y el problema no es el que la caza, el problema es quien la compra y quien la tiene en su casa. Porque por ahí se dice, no, pero hay que denunciar al que lo lleva, porque la policía está, le hace un control en la ruta. No lo van a descubrir en la ruta, porque el otro día ahí hay un muchacho que tenía la novia aquí en Ambul, no, por supuesto no quiero decir el nombre, era de Oro Cochero, venía y cazaba, bueno, lo denunció. Y no le encontraron el trampero solo, porque iba en cuero él manejando el auto. Resulta que sacó a la reina mora, la envolvió en la remera y la puso en la guantera del vehículo. Ahí va la pobre reina mora. Y la encontraron el trampero solo. Por supuesto, se lo quita la policía, pero el tipo se va, le saben todas. El que anda en esto sabe todas, cómo va a ser, a quién tiene arriba para que le avise cuando va a haber un control, que ese es el problema. Y bueno, entonces digo, si nosotros por ahí tengo más fe en muchos foráneos que vinieron con ganas de defender lo nuestro, porque nosotros los lugareños hemos quedado tan pocos que somos pocos los que estamos defendiendo a rajatabla lo nuestro. Entonces, ayudados de los que vienen de fuera, defendiendo lo que ellos vinieron a buscar, que era el paisaje, el canto de los pájaros, el agua clara, con ellos, a ver si podemos lograr algo, si podemos lograr, qué sé yo, que no se edifique tan cerquita de los ríos para que no echen todo lo del baño, lo de la cocina, a la vertiente. Desde lo que tienen que hacer las autoridades, de controlar desde el hotel, pero la cantidad de cabañas que se están construyendo a la orillita de los ríos, echando toda la basura al río que está declarado de la maravilla, de una de las maravillas, sí. No sé si de Argentina o como es, de Córdoba. Bueno, no sé, estamos, por suerte, muchísima gente despertando, queriendo tener un compromiso con nuestro medio ambiente, con nuestro vecino, con causas que hace un tiempo no se ve gente tan comprometida con algunas causas. Uh-huh. Y yo por ahí ahora veo ese compromiso de, no sé cómo me va a salir esto, que me parece que es cierto, un compromiso de la mujer. Viste, antes había que, alguien había que hacer algo, viste, había que hacer algo bueno o corajudo, hay que ser macho para hacer eso, viste, decíamos. Ahora parece que es al revés, hay que ser hembra para... Ahí tenés una chica los otros días de otra radio, se puso al hombro esto ahí en Mina Clavero y le hizo un programa a la mañana haciendo porque hizo Mina Clavero la municipalidad hace poco una ¿cómo se llama? De sacar pájaros así de casa y cobrar una multa. Uh-huh. Y esta chica se lo hizo toda una cosa, el programa lo sí. Capaz que un hombre no lo hace. Por ahí es esta causa de la política del cuidado que le llamamos, ¿no? La sí. Política del cuidado, de sentirse sí. Parte de este lugar donde estamos, del territorio, que no somos los humanos, las humanas, no es que somos sí. Distintas, ¿no? Sino sí. Que somos partes de esto, y en ese sentido, esta necesidad de educarse socioambientalmente también, ¿no? Sí. Y comprometerse con sí. Ese cuidado. Exactamente. En ese cuidado es donde hemos estado perdiendo mucho terreno, en el cuidado, ¿no es cierto? Entonces yo por ahí digo, va a ser fácil esto que queremos hacer de cuidar los pájaros, porque todo el mundo sabe que está mal tener un pájaro, hasta el que lo tiene, hasta el que lo heredó de su abuelo, la costumbre, sabe que está mal. Entonces fácil, va a ser fácil la causa, nada más que necesita que la hablemos, que la digamos, que nos pongamos... nosotros queremos tener pronto una reunión con esas instituciones que te decía. Yo había elegido la municipalidad de Cura Brochero por mi cercanía a Cura Brochero y porque ellos habían estado ahí en bastante cosas, viste, con eso del solar que tuvieron ahí hasta que acomodaron bien sí. Las cosas para que no se hagan macanas. El parque y, de energía. Bueno, necesitábamos una institución que nos de la fuerza de institución, un particular, un Gustavo Cuello, no hace nada, tiene que haber instituciones comprometidas, ¿no es cierto? Y bueno, y me parece que en ese caso estamos bastante, bastante, o los legisladores, no sé cómo es el caso, si son uh-huh. Dos o es uno, no pueden incluso, aunque no estén comprometidos, sí están comprometidos, no pueden decir que no a una causa que todo el mundo sabemos que es cierta, ¿no es cierto?, uh-huh. Innecesaria. Bien, Gustavo. Así que por eso digo, yo me hago a la radio, como te decía al principio, esta que se ocupa de otras cosas necesarias en el cotidiano nuestro. Así que, y por haberlo conocido a Pancho y por esas cosas, ¿viste? No. Acá te está escuchando atentamente. Simplemente porque... Nosotros desde acá claramente vamos a seguir acompañando, celebramos este tipo de acciones y obviamente el aire del grito está acá abierto, digamos, para... Bien. Bueno, la radio sí. Está abierta para tu presencia sí, y para sí, poder sí. Denunciar y visibilizar estas problemáticas de la sí. Caza de aves y, bueno, todo lo que pasa allá más en el norte del valle. Te mandamos un abrazo fuerte, exacto. Gustavo. Bueno, che, muchas gracias por ocuparte de esto, por ocuparse ustedes de esto. Y vamos a tener muy pronto, en la próxima semana, ya nos juntamos con esta chica nueva de Ambiente en Cuera Brochero. Vamos a hablar más y ahí veríamos la fecha de invitar a esas instituciones que vengan con su experiencia a ver qué podemos hacer con flyer y con todas las cosas que sí. Vamos a ver si podemos entrar, dónde, hasta dónde podemos, todos los lugares que podamos entrar con. Queremos hacer lo primero, la parte positiva, y la denuncia es más difícil porque el que está mal sabe cómo evadirla, pero concientizando, que es justamente lo que estamos haciendo, muchísima gente se está concientizando en cantidad de cosas, va a ser mucho más fácil, así que por Perfecto. Ahí vamos a ver cómo andamos. Bueno, che. Gracias, Gustavo. Un abrazo Muchísimas fuerte para gracias. Vos.